12 y 15 minutos, vamos a comenzar rápidamente con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya saben, un apartado característico de cada jueves en el que nuestros oyentes son los grandes protagonistas porque pueden dejarnos sus preguntas, participar a través de esas cuestiones, sugerencias en lo que es la gestión municipal. En definitiva, ya saben que cada semana nos acompañan representantes de los diferentes grupos políticos y del equipo municipal de gobierno. Hoy la verdad es que hay coincidencia en ese sentido porque dentro de lo que es la participación de los distintos grupos municipales políticos, pues hoy llega el turno al Partido Socialista, que coincide, como todos sabemos, con el equipo municipal de gobierno. Así que, bueno, pues evidentemente, dentro de lo que es su trabajo, nos van a hablar de esa gestión municipal al frente del Ayuntamiento de Ubrique. Y en concreto, además, hoy nos acompaña la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además, bueno, pues también vamos a contar con la delegada municipal de Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con el repaso a las novedades, en realidad a todas las gestiones en relación al Ayuntamiento de Ubrique, puesto que, como decimos, además de la delegada municipal de Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana, pues también está con nosotros la alcaldesa de Ubrique. Y por tanto, pues un día en el que nosotros les insistimos sobre todo que centren sus preguntas en las áreas en concreto que vamos a abordar. Bueno, pues hoy se abre el abanico a todos esos temas de ámbito municipal. Si os parece, vamos a comenzar como siempre con la dinámica de este espacio. Primera parte dedicada a las últimas novedades en relación a distintos temas municipales y, por ejemplo, en ese sentido, novedades en relación a Básica. Últimas reuniones, encuentros al respecto, y que lo último además que nos apuntan es la licitación próxima ya, por ejemplo, ¿no?, de ese centro de operaciones de Básica a nivel comarcal en Ubrique, ¿no? Pues sí, Juan Carlos. Ya afortunadamente, bueno, pues vamos dando los pasos oportunos para que los compromisos que fueron asumidos tanto por la mancomunidad como por la empresa mancomunada y pública Básica se vayan cumpliendo. Acuerdos que se vieron en junta de portavoces, acuerdos que respaldaron todos los grupos municipales, cada uno en su ámbito, los que gobernaban y en la oposición. Y es verdad que creo que hoy por hoy podemos valorar que al final el servicio se presta con una calidad muy profesionalizada, en condiciones bastante adecuadas a lo que son todas las áreas que desarrolla Básica en Ubrique. Hemos tenido ejemplo inmediato con respecto a las celebraciones también del carnaval, la rapidez con la que se han limpiado todas las calles afectadas y con una también implicación en muchísimos asuntos. Y yo creo que eso visualiza lo que en su día defendió el Grupo Socialista frente a una postura que tenía el gobierno local, que era la de la adjudicación a un privado, a una empresa privada, que es por lo que se estuvo moviendo inicialmente el anterior alcalde. Lo quiero decir porque a veces escuchamos también en estos micrófonos cambios de postura que me parecen adecuados, porque significa que el modificar, cambiar o corregir, ¿no?, nos hace mejorar, pero lo que no se puede obviar que al inicio de la legislatura anterior las pretensiones del alcalde y su equipo de gobierno eran la de ir a una licitación pura, en la que ellos decían continuamente en los plenos, y ahí están las actas que lo sustentan, en las que los beneficios para Ubrique serían muy apreciados, intentando de negociar ese servicio con estas empresas y a la vez conseguir actuaciones en paralelo para el municipio, sabiendo que hoy día, que es lo que reiterábamos nosotros, las leyes encorsetan y limitan, ¿no?, ese tipo de adjudicaciones que se hacían antaño, y por tanto nosotros que defendíamos, y junto con el servicio de agua, la ir a la adjudicación de un servicio público. Conseguimos impregnar, yo creo que también después de que ellos comprobaran esas pretensiones que tenían, que no eran reales, que eran más fruto de su propia imaginación o su propia intención, y al final pues corrigieron adecuadamente la situación, dando la participación a todos los grupos municipales, y donde definitivamente se optó por una empresa ya creada en la mancomunidad, una empresa pública al 100%, para prestar este servicio de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos y, por supuesto, también de parques y jardines. Creo que los acuerdos, cuando son en mayoría, siempre son mejores, porque significa que se han valorado todas las opciones, que se han hecho todas las propuestas que puedan mejorar ese resultado, y por tanto creo que corresponde reconocer aquí el esfuerzo de todos los grupos municipales en su día por defender una postura común de Ubrique, de cómo debía de incorporarse a esa empresa mancomunada, a esa empresa pública, con una serie de compromisos, como decía al principio de mi intervención, que estamos defendiendo todos los partidos en Ubrique, con independencia de lo que cada uno crea que ha conseguido o no. A nosotros, como gestores municipales hoy día, pues nos corresponde velar por el cumplimiento de esos compromisos, de esos acuerdos que instamos que instamos todos los grupos municipales. Y aquí quedaba pendiente varias cuestiones, una relativa a las nuevas instalaciones de la empresa en Ubrique y también lo que es la adquisición de los vehículos para la reposición de los mismos. Es verdad que el camión de tamaño medio se licitó y se quedó vacante porque las características que el ayuntamiento es el que le dice a Básica a través de nuestro departamento técnico y junto con los profesionales de la empresa, se determinan cuáles son las condiciones técnicas de estos vehículos para la mejor prestación del servicio. Hablamos concretamente de la basura y es cierto que hoy día en el mercado pues no está los vehículos con las características, ¿no?, sobre todo de tamaño, que el municipio necesita para la recogida en determinadas calles. Con lo cual se hizo una licitación que quedó vacante, que ahora se va a corregir y se van a incorporar las condiciones técnicas oportunas para que podamos hacernos, ¿no?, con esos vehículos fundamentales. Y en ese sentido, pues también informar, ¿no?, que en cuanto a las nuevas instalaciones, el ayuntamiento era responsable de la redacción del proyecto, que ya durante estos meses se ha estado trabajando por los servicios técnicos con el arquitecto, por el arquitecto municipal, junto con la empresa Básica, las condiciones, la distribución de los espacios, en definitiva, culminando lo que es la definición del proyecto de nuevas instalaciones, donde además es pretensión de este equipo de gobierno y que ya desde luego lo hemos movido a través de la Junta de Andalucía para que albergue un punto limpio. Y ya que se ha culminado todas esas condiciones, pues tenemos el proyecto listo, que estaba hasta un tiempo con las mediciones, y lo tenemos listo para llevarlo a un Consejo de Administración y aprobación. Decir que el Consejo de Administración de Básica es un órgano de decisión de una empresa, con lo cual los consejeros nos debemos en lo correspondiente a lo que es el secreto de deliberación. Lo digo para aquellos que apelan a la información más allá de lo que deben. No pasa nada porque yo estoy informando ahora mismo ya como alcaldesa, como consejera delegada, que también tengo esa representación en la empresa Básica. Y entonces ahora, en el próximo, hablaba con el gerente, lo vimos en el último consejo de administración, los flecos pendientes para esa licitación, y queremos llevarlo al próximo consejo de administración de la empresa. Pudiera aprobarse por los consejeros delegados, que recuerdo son el alcalde de Izquierda Unida y la alcaldesa de Ubrique, o el alcalde que le hubiera correspondido esta responsabilidad, pudieran aprobar, porque tenemos las competencias delegadas, esta licitación, pero entendemos que el consejo de administración, en su integridad, tiene que conocer el pliego de licitación que se va a realizar, pues para que puedan aportar, si entienden, cualquier observación al asunto y hacerlo. Desde luego ahí, cuando se haga la licitación, pues se pondrá en conocimiento y se hará la publicación pública para que todas las empresas interesadas puedan optar a esta ejecución de proyectos y poco más. Pero yo sí quisiera que no se nos tache, porque si de algo estoy, no intentando, porque no es la palabra, sino que estoy haciendo, es informar a muchos ubriqueños y ubriqueñas de cuestiones que antes se hacía con ambigüedad, con excusas y normalmente sin dar la cara ni una respuesta clara. Son situaciones que estamos corrigiendo para demostrar que somos y estamos gestionando de una manera diferente a lo que hemos vivido anteriormente y estamos volcados en ello. Lo que pasa que los programas y el orden de las intervenciones no las determina desde luego la alcaldesa, y como digo también recordar que son consejos de administración de decisiones muchas veces prudentes y temas que en la justa medida se puede dar cuenta pública, salvo que se tenga la oportuna delegación para ello. Pero creo que es el momento de hacer esa valoración conjunta del ayuntamiento, de la corporación, de esa decisión en su día, que no fue como la del servicio de agua, que todos recordamos, la cerraron el Partido Andalucista y el Partido Popular, y entonces Izquierda Unida y el Partido Socialista defendían una gestión pública, pero a un nivel mayor de la actual, que es la constitución de una empresa mixta, pero sí en el servicio de basura, de limpieza y parques y jardines, pudimos llegar a una empresa pública al 100%, y que nos alegramos que podamos valorar al día de hoy ese servicio y se presta, porque muchas veces pensamos que las empresas públicas tienen una peor prestación o son menos profesionales, y esto demuestra que no está reñido el defender lo público, la gestión pública, con los buenos resultados también, y en este caso cuando hablamos de empresa, con resultados profesionales, económicos y que permiten la ampliación también de la empresa en la mancomunidad en otros municipios que están ido sumando. Ahí como consejera delegada es verdad que he tenido contacto con ayuntamientos vecinos para informarle de cómo trabaja Básica, para intentar buscar compromisos de incorporación a la empresa, y se van sumando poco a poco muchos municipios de la sierra que harán que esta empresa de la mancomunidad, en definitiva de toda la comarca, tenga una mayor fuerza y empuje a la hora de la prestación de los servicios. Yo sé que es complicado siempre hablarle de plazos, pero ¿cuándo podría licitarse y, por tanto, después cuándo podrían comenzar las obras de ese proyecto de nuevas instalaciones de Básica? Por eso digo que yo soy mucho más prudente. Es decir, yo traslado la información que tengo y, por tanto, cuando pueda concretar plazos, lo haré. Llevamos escuchando que parece que iban a empezar las obras al minuto uno de cuando se cerró aquella incorporación, sabiendo que eso era falso. Entonces, como no comparto esa confusión que se genera muchas veces por la intervenciones de los concejales o de los políticos de este pueblo, pues yo lo que sí digo que para el próximo Consejo de Administración, que está previsto para dentro de un par de semanas, seguramente, y no hay ninguna cuestión que nos haga dudar de ello, va allí la licitación del pliego, y a partir de ahí informaremos a los ubriqueños y ubriqueñas de las condiciones, del plazo de presentación para esta licitación y de todos los plazos que además venían recogidos en el propio documento de cesión de las competencias a la mancomunidad, que ni más ni menos es exigir ese cumplimiento, pero prefiero concretarlo cuando se tenga una información ya más detallada. En definitiva, bueno, se pondría en marcha todo ese proceso a partir de ese Consejo de Administración, de la aprobación de la licitación. Eso sobre Básica. Sí que, de todas formas, Isabel, querías comenzar, por cierto, dando la enhorabuena a distintas personas y entidades que han sido galardonadas, por ejemplo, en el ámbito de la mujer, María Llaniza, o también dentro de lo que es el sector de la piel, entidades como En Piel o Movex, por distintas o en distintos ámbitos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Creo que debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece Radio Ubrique para felicitar públicamente a estas entidades y a estas personas que han tenido un reconocimiento y ahora vemos cuáles son, porque el mes de febrero la verdad que ha sido muy fructífero en ese sentido. Se han tenido muy buenas noticias, especialmente para el sector de la piel. Creo que eso hace que nos refuerce el ánimo y la gana y la voluntad de que Ubrique tiene una oportunidad importante, no solo en destacar en el sector de la piel, que lo hace de por sí, sino de aprovechar oportunidades que se están abriendo para afianzar el sector y siga siendo un motor económico fundamental para los ubriqueños y ubriqueñas, que siga sustentando a tantos marroquineros y marroquineras que hacen un trabajo excepcional en la fabricación de productos y, por tanto, nos pueda servir de plataforma, de reconocimiento, de demanda a todo lo que es el mercado exterior y, por tanto, internacional. Y sin pretender que muchas veces se dice, ¿no?, o decimos que no necesitamos reconocimientos exteriores para seguir trabajando con el mayor ánimo posible, creo que una cosa no está reñida con la otra. Muchas veces los reconocimientos son necesarios para aplaudir la labor que están haciendo, en este caso, tanto la Asociación de Empresarios En Piel como el Centro Tecnológico de Andalucía, MOVEX, para seguir animando a todas las personas que están al frente de estas entidades a que el camino que se está haciendo es el adecuado, y creo que eso dice mucho de que en esta localidad serrana de escasos 17.000 habitantes, pues está destacando a todos los niveles. En Piel tenía un reconocimiento especial por una revista económica de gran prestigio, de gran tirada, como es Actualidad Económica, dentro de lo que también es el diario Expansión, un diario específico de la economía, Y este galardón, que venía a reconocer la estrategia internacional del sector de la piel por la asociación, viene a reforzar también algo que estamos defendiendo conjuntamente desde el ayuntamiento y todos los grupos municipales, a lo que es también la implicación, ¿no?, de los agentes del sector, que es la denominación la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, porque esta estrategia es una estrategia internacional de alto nivel. Nosotros sabemos que Ubrique, cuando pueda tener regulada lo que es el hecho en Ubrique, va a darnos oportunidades de reconocimiento de las grandes marcas y va a darnos algo que yo he defendido durante muchos años, que es la oportunidad de un paraguas para la mayor y mejor distribución de marcas propias de la localidad. Creo que el presente y futuro, especialmente de Ubrique, viene de la mano de nuestro tejido empresarial, de ubriqueños y ubriqueñas que quieran embarcarse en fabricar bajo marcas propias, porque eso es lo que va a hacer que se mantengan siempre los niveles de producción y no estemos al arbitrio de las condiciones internacionales que favorezcan a las grandes marcas. Sin quitar, por tanto, ese valor añadido y que es el mayor trabajo que se produce en Ubrique, que es el de las grandes marcas ponen de nuevo el foco en Ubrique como un municipio que produce con una excepcionalidad en la calidad, también con unas condiciones importantísimas para estas empresas, como es la confidencialidad, como es también la discreción a la hora de todos los proyectos de los productos. Y, por tanto, creo que este reconocimiento de la revista Actualidad Económica, junto a la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, que es un nivel en el ámbito nacional muy destacado, junto a la refinería de Cepsa, junto a lo que es también declarado el puente, el segundo puente de Cádiz, como lo llamamos, ¿no? También declarado como una de las obras más importantes de la provincia, ahí estaba en piel, en un contexto de reconocimiento de tejido empresarial importante y que viene a destacar la labor del empresariado, la implicación y la defensa que están haciendo en torno a estos productos. Y para nosotros la cuestión fundamental, que es que todas las personas que se encuentran trabajando, produciendo diariamente, tras tantas horas de trabajo en una mesa, el marroquinero, la marroquinera, todo el personal que participa en el proceso productivo, tengan la garantía de que su trabajo se va a hacer bajo condiciones dignas, sueldos dignos y condiciones laborales que le permitan también la conciliación familiar en Ubrique, que muchas veces está tan reñida. Y nosotros estamos convencidos que ese sustento y esa posibilidad de afianzar, de arraigar el tejido empresarial y productivo de Ubrique va a hacer que los trabajadores, que es nuestro fin último, estén como tienen que estar y desarrollando con el mejor ánimo esa fantástica producción, esa capacidad creativa y de ejecución de los trabajos que no lo hay en ningún otro lugar y que yo creo que Ubrique ese recurso. Bueno, Ubrique, ante todo, lo que tiene un recurso que es inigualable, que es el recurso humano. Luego eso hace que seamos destacados en la piel, podremos estar, pero el recurso de las personas, del talante, de ese sentir de los ubriqueños y ubriqueñas, hace que Ubrique esté teniendo hoy día un recorrido importante y presencia en todos los sectores. Luego el Centro Tecnológico de la piel de Andalucía, creo que ha pasado una etapa de dureza, de cuando la Junta de Andalucía deja de inyectar recursos públicos para que se haga mayor y sea capaz de sostenerse por sí mismo, y ha aguantado estupendamente. Yo creo que al Centro Tecnológico, a su gerente, a su presidente, al patronato, hay que reconocerle que han pasado momentos duros, que ha sido una prueba superada, a mi juicio, con nota, y que creo que la Junta de Andalucía, dentro de lo que es el reconocimiento y el conocimiento de los distintos centros tecnológicos de Andalucía, sabe perfectamente que el de la piel de Ubrique, en Ubrique, es uno que ha sabido no solo mantenerse, sino ir abriendo distintos proyectos, distintas oportunidades de cara a lo que tenemos que trabajar en estos nuevos tiempos. Ahí estamos conjuntamente, todo desde el ayuntamiento a la Asociación de Empresarios, al Centro Tecnológico, volcados en una unión de fuerzas por y en torno a objetivos comunes, y creo que poco a poco vamos a ir viendo esos frutos. Y creo que es merecido que la Junta de Andalucía reconociera a sus gestores, a la Fundación del Centro Tecnológico, esta labor asociativa que ha hecho, como digo, con momentos duros, y ahora creo que va a venir el momento también de afrontar nuevos retos que van a suponer oportunidades, no solo para el Centro Tecnológico, sino para todo el tejido también productivo y empresarial de Ubrique y, por tanto, de los marroquineros y marroquineras. Javier Gallego, además, destacaba, ¿no?, que en relación a las subvenciones que todavía restaban por materializar por parte de la Junta de Andalucía, que ha sido el Centro Tecnológico de la Piel a nivel de toda Andalucía el primero, además, que se ha puesto completamente al día. Al día. Está todo totalmente justificado, todo totalmente comprobado y el Centro Tecnológico ahora mismo está en unas condiciones muy favorables para afrontar los retos futuros, como estamos comentando. Y, por cierto, sobre el sector de la piel, otro apunte, porque desde el principio, además, era una cuestión que incidías en ello, ¿no? El tema del convenio colectivo, imagino que el Ayuntamiento, evidentemente, no puede entrar en principio, es un tema de sindicatos y empresarios, pero que imagino que estáis al menos pendiente, con atención puesta en ese proceso, ¿no? Estoy siendo informada tanto por representantes sindicales como por la parte empresarial de cómo se encuentra ahora mismo la negociación del convenio. La última noticia era que tanto Comisiones Obreras como UGT estaban elaborando las plataformas de negociación para ver exactamente los asuntos que van a poner sobre la mesa para reivindicar al empresariado. Yo entiendo que es el momento de reconocer que el sector es un sector fuerte, que se tienen que tener gestos de solidaridad y de comprensión de ambas partes, y desde luego desde el Ayuntamiento y desde la Alcaldía, ni que decir que aparte de estar totalmente atenta a todos los movimientos en torno a esa negociación, lo que sí nos encantaría, lo que sí satisfaría, lo que es nuestra alegría, es que lleguen a un acuerdo pronto. Creo que todo lo que es la prolongación de negociaciones en los convenios van ocasionando fisuras, van poniendo las diferencias en vez de los puntos de acuerdo, y creo que los sindicatos y los empresarios van a estar a la altura de la situación para ser sensato en las demandas y ser sensato también en la adopción de mejoras de los trabajadores y trabajadoras del sector. Yo espero y aprovecho también esta ocasión para decirle a todos los agentes implicados y los sociales que desde luego aquí estoy para cualquier opinión que se me quiera trasladar y desde luego ofrecerles como siempre el diálogo desde la Alcaldía de Ubrique y nuestro interés en que todas las partes sean capaces de llegar a un acuerdo. Pero está bien apuntado que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia en este convenio colectivo. También sabemos muy bien la historia de esta localidad, que muchas veces la frustración, la desesperación, el desencanto ha hecho que miremos a los responsables municipales, y estamos también para eso, pero es verdad que no somos competentes ni mucho menos en toda esta negociación, y eso no quita lo que siempre hemos demandado a los alcaldes anteriores, que es la implicación, el interés de la alcaldía por ver cómo se va desarrollando todas las conversaciones en torno al convenio colectivo. Hablábamos de esos reconocimientos en torno al sector de la piel, pero también, por ejemplo, dentro del ámbito de la mujer, muy importante para María Llaniza también, ¿no? Así es. Creo que también vamos terminábamos un febrero fantástico del sector, hemos empezado un marzo fantástico para mujeres ubriqueñas. Creo que vamos a tener alguna que otra noticia también de reconocimiento local y desde luego a María Llaniza, que es además la presidenta del comité de empresa del comité de empresa de la dependencia, ha tenido este galardón de reconocimiento por parte de la UGT de Andalucía. Y creo, y así también se lo transmitía cuando la vi, que ella representa esa lucha en este sector, que también ha tenido dificultades importantes porque han venido recortes más que destacados, especialmente del Gobierno central, y han estado defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la dependencia, que también en Ubrique han sufrido y mucho situaciones que no son deseables, que no eran justificadas o que no estaban justificadas, como eran retrasos muy prolongados en las nóminas, jornadas como decimos, pequeñas y por tanto muchas veces precarias, y creemos que estas mujeres y estos hombres que realizan un servicio fundamental para muchas personas, personas que necesitan de esos cuidados para esa independencia y poder afrontar su día a día con dignidad. Y es verdad que siempre que he tenido oportunidad se lo he transmitido a todas, que frente a esas dificultades no han tenido excusa o no les ha servido para venirse abajo en la prestación de ese servicio, sino al contrario, han tratado siempre a todos los usuarios, no solo con la profesionalidad esperada, sino con el cariño, con el ánimo e incluso con la alegría en que esas personas agradecen cuando van a tu casa, cuando te van a, también a acompañar, y el ánimo de la persona que está contigo las horas del día hace que te impregne también de esa posible alegría. Así que yo reconocerle y felicitar a María y a Anisa este galardón que le dan desde el mundo sindical, y animarla, como decía, en el que no me cabe duda, a seguir luchando y trabajando por los derechos, ¿no?, de laborales de todos los trabajadores de la dependencia y trabajadoras de la dependencia, y hablo especialmente de nuestro municipio. Si os parece, lo conectamos también con un poco la reunión del Consejo Local de la Mujer que ha tenido lugar hace unas fechas, y además centrado en las actividades que van a desarrollarse en nuestra localidad, que se querían consensuar, ¿no?, en ese sentido, en torno al Día Día Internacional de la Mujer, ¿no? Así es, porque, como bien decía, la concejala delegada que nos acompaña en sus materias respectivas, estamos con una concejal, afortunadamente, con baja por maternidad, y Virginia es la que está, en este caso, llevando y respaldando la delegación de la mujer, de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, y ya tuvimos ocasión de convocar un consejo local de la mujer para tratar las actividades que se proponían por parte de los distintos componentes de este órgano participativo, y ya cerrar el mes de marzo como el mes de la mujer, y por tanto el mes yo creo que es importante también los matices, el mes de la igualdad, ¿no?, porque al fin y al cabo se trata de igualdad entre hombres y mujeres, entre las condiciones laborales, entre las condiciones familiares. Al final es igualdad para unos y para otras. Entonces, en este consejo ahora Virginia detallará la concreción de todas las actividades que vamos a abordar, desde organizada por el ayuntamiento, porque al final es el que va dirigiendo las líneas, pero emanan de este consejo participativo, de todos los integrantes del Consejo Local de la Mujer, y creo que fue con un resultado destacado. Y también aprovechamos y transmitimos que es intención de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, de impulsar actividades en marzo, porque creemos que es relevante la celebración de ese Día Internacional de la Mujer, pero también poder realizar actividades a lo largo del resto de los meses del año, que nos permitan seguir difundiendo valores de igualdad, que nos permitan pues la promoción, ¿no?, de la necesaria adquisición de los valores sociales que tenemos que tener los ubriqueños y ubriqueñas, pues para defender algo que nos parece desde luego fundamental, que es la igualdad. Y en ese sentido, y antes de darle la palabra a Virginia, quisiera transmitir también que estamos valorando y que ya lo someteremos a consideración tanto del Consejo Local de la Mujer como de los distintos grupos municipales, el darle ese cambio de imagen. Es verdad que, y en esta sesión se volvió a constatar, que hay que incorporar a las actividades que desarrollamos dentro de este ámbito a los distintos colectivos, hombres, mujeres, todos por igual, y no hacer una exclusividad de actividades para mujeres, que también, eso no significa que no sean necesarias, que también, pero para ir incorporando también esas inquietudes y esfuerzos, ¿no?, por otros colectivos que nos parecen interesantes. Y queremos valorar el cambiar el nombre del Consejo Local de la Mujer, que tendremos que hablarlo primero con ella, con las mujeres, y llamarlo Consejo de la Igualdad. Porque cuando hacemos más porque el contenido del funcionamiento del órgano no va a mermarse, la representación de todas las asociaciones y colectivos de las mujeres van a seguir estando presentes, creo que debería incorporarse un punto en lo que es la representación en el Consejo de aquellos colectivos que tengan interés en desarrollar actividades o actuaciones en promoción de la igualdad, y está abierto a que cualquier otra asociación que nos quiera ofrecer alguna idea interesante para que dentro de este consejo se valore, pues puedan tener también voz, ¿no?, en este órgano. Y llamarlo de la igualdad porque cuando terminamos de hacer los carteles de promoción de todas las actividades, creemos que el hecho de que aparezca Consejo Local de la Mujer indirectamente es excluyente, ¿no? Aunque sea necesario el que tenga, como decía, el nombre de mujer, porque somos las que tenemos que promover o las que estamos convencidas que nos corresponde seguir luchando en esta tarea, pero hay que ir incorporando a lo que yo creo que es un incremento de esa sensibilidad de la igualdad, y permitiría, no es lo mismo tener un consejo de la igualdad entre hombres y mujeres que un consejo de la mujer, aunque sea a efectos de todas las actividades poder sumar y no lo lean los hombres y digan, bueno, como pone consejo de la mujer, pues para las mujeres. No, son matices que no, que tienen su importancia, que quizás son los gestos, pero que luego a la hora de interiorizar estos valores creemos que suman más que otra cosa, pero es una cuestión que tenemos que valorar, como decía previamente, tanto con los colectivos de mujeres, con los grupos municipales, para ver si definitivamente lo compartimos, cómo lo hacemos y llevarlo a última instancia, a pleno, si así fuera el sentir de la mayoría, ¿no? Pues si te parece, Virginia, entramos de lleno, ¿no?, en esas actividades que se han consensuado en ese Consejo Local de la Mujer. Muy bien. Como dice nuestra alcaldesa, en este Consejo de la Mujer fueron muchas las propuestas que se pusieron sobre la mesa, ¿no?, y aparte de las que se van a desarrollar, ¿no?, para celebrar este día, pues a lo largo del año, pues evidentemente vamos a seguir trabajando en la misma línea, ¿no?, para favorecer el movimiento asociativo aquí en Ubrique y la figura de la mujer, ¿no? Yo creo que es un buen momento, el día 8 de marzo es un buen momento para que todos y todas reflexionemos acerca de todos los avances que se han logrado, para seguir insistiendo en el cambio y para celebrar, por supuesto, la valentía de todas esas mujeres, ¿no?, que desde hace muchos años pues están luchando, ¿no?, por la figura un poco más activa de la sociedad, ¿no? Deciros que desde finales del 19 se está trabajando en esta línea, se viene celebrando el día 8 de marzo. En muchas ciudades, muchos países europeos se está celebrando este día 8 de marzo, y a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas, étnicas y demás, pues es un día en el que todos nos ponemos de acuerdo y desarrollamos ciertas actividades, ¿no? En esta ocasión pues no solamente va a ser el día 8 de marzo, sino que se van a desarrollar actividades a lo largo de todo el mes, ¿no? Y si os parece, pues os paso a desglosar las actividades, ¿no? El lema de este año es en igualdad avanzamos. Es el lema que se ha definido para hacer homenaje a este día. En principio, el día 8 de marzo, martes, pues tendremos por la mañana aquí en Radio Ubrique, pues se va a realizar un coloquio con la temática de la conciliación de la vida familiar y laboral de la mujer en Ubrique. Un coloquio en el que van a participar diferentes mujeres de las dos asociaciones de mujeres que existen aquí en Ubrique, Reformación 94 y Mujeres Vecinales, una mujer de joven, representando a la juventud de Ubrique, y una mujer representando a mujeres de mayor edad, ¿no? Pues va a tener lugar por la mañana, a las 11 de la mañana, aquí en Radio Ubrique. Ese mismo día, el 8 de marzo por la tarde, vamos a realizar la proyección de la película Las Maestras y la República. Se trata de una proyección, es un documental español del año 2013, es una película muy amena y con 65 minutos de duración aproximadamente, y en la que nos narra la historia de las maestras republicanas, ¿no?, que fueron unas mujeres que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en los principios de lo que fue era la escuela pública y democrática, ¿no? Se recrea pues la vida de una maestra con imágenes que son de archivo inéditas, y en la que se va a descubrir el legado que nos han dejado las maestras republicanas y que han llegado hasta nuestros días. Resaltar que dicha productora corresponde a FETUGT, ¿vale?, y que para la proyección de esta película pues vamos a contar con la colaboración del grupo Cineando de Ubrique, que cuenta con una larga trayectoria de proyecciones y de trabajo sobre esta temática, ¿no? Va a ser, por tanto, el día 8 de marzo a las 8:30 en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y contaremos con una persona invitada, con una mujer ubriqueña, Trinidad Domínguez Gómez. Ella es maestra, tiene una larga trayectoria como maestra de infantil, de la especialidad de infancia, y una mujer muy activa en temas de mujer en la localidad, y contaremos con su presencia. El viernes 11 de marzo pues tendrá lugar una actividad que ha sido concedida por el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Se trata de un performance, es una escenificación en la que juegan con la improvisación, el humor y demás. El performance se llama La Candidata y la Primera Dama, ¿no? Yo he tenido ocasiones de ver varios performances y es una dinámica muy entretenida y muy, muy amena, que os invito a todos a participar. Eso será el día 11 de marzo, ¿no?, a las 6 de la tarde, en el Instituto de Francisco Fatou. El 16 de marzo, miércoles, también vamos a proyectar un documental, Las Mujeres y el Agua, en el que nos hablan del papel de la mujer recolectora en el mundo, ¿no?, y en el uso del agua como principal recurso. Es un documental que tiene diferentes premios y diferentes nominaciones. Ha sido, yo creo que es un gran éxito el poder tenerlo aquí en Ubrique y poder exponerlo. Y será el día, como ya os digo, el 16 de marzo, miércoles, a las 6 de la tarde en el convento de Capuchinos, ¿no? Y por decir alguna de las proyecciones en premios y demás, pues deciros que tiene el premio mejor tratamiento de la naturaleza y el hombre en el Festival de Cine Itinerario de Naturdam, el premio a la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga, premio al mejor largometraje del Festival Cine Social de la Concordia. Es decir, tiene diferentes premios y nominaciones, ¿no? Continuando con el programa, el 18 de marzo, viernes, va a tener lugar la conmemoración del 80 aniversario de la Sociedad de Obreras Sirvientes Renacer de Ubrique, ¿no? Esta conmemoración fue una de las propuestas que salieron del Consejo de la Mujer, la propuesta del Grupo de Izquierda Unida, y ellas van a hacer se va a hacer la conmemoración. Va a ser el 18 de marzo en el IEF Francisco Fatou, la Escuela Redonda, a las 8 de la tarde. Dentro de esa conmemoración se desglosan diferentes actividades, que va a ser la proyección de un audiovisual, una charla coloquio, se va a entregar un folleto donde se habla de lo que es el ejemplo del asociacionismo obrero femenino en la Segunda República, y se le hará un homenaje a esa asociación de Renacer. Eso será el 18 de marzo, viernes, a las 8 de la tarde en el Francisco Fatou. Continuando con el programa, el 21 de marzo, el lunes, pues será la decimoctavo encuentro de poesía de Ubrique, ¿no? Esto es un encuentro que se viene desarrollando de forma anual, viene organizado por el grupo Nuchu de aquí de Ubrique. Nosotros normalmente lo que hacen es que el grupo de personas que participan en ese colectivo, pues hacen exposición y recitan diferentes poesías, ¿vale? Ese día también, en ese encuentro, pues le entregamos un dossier con las poesías que fueron recitadas en el año anterior, y en definitiva se disfruta pues una tarde de coloquio, de charla y de recitar de poesía, ¿no?, y con mujeres y hombres y de ubriqueñas, y que queramos pasar por una tarde amena, ¿no? Eso será en la Peña Flamenca a las 5 de la tarde el lunes 21 de marzo, ¿no? Decir que en este caso, para esta actividad, se va a contar con una persona invitada. Ella es Ana Eugenia Venegas Moreno, es ubriqueña, filóloga y educadora social, y ella, además de muchos escritos y muchos artículos, tanto sociales como culturales, en los que ha participado, es colaboradora de Onda Cero en Marbella, tiene un blog con más de 200 artículos, ha participado en varias antologías de relatos y microrelatos. Ya ha publicado también recientemente un libro de Quimera Bipolar, que tuvimos la suerte también de presentar aquí en Ubrique, y es una joya, por supuesto, pues contar con su presencia y su sabiduría, ¿no? Eso será el 21 de marzo, lunes, en la Peña Flamenca de Ubrique, a las 5. Perdona, Virginia, sí, que te hago el inciso, porque recordaremos que presentó también su último libro, que era Quimera Bipolar, que lo presentó allí también junto con el ayuntamiento en el Ermita de San Pedro, en fin. Y Ana, desde luego, es reconocida tras la trayectoria que acaba de informarnos Virginia, y que ya nosotros tenemos el placer de comprobar también que es una mujer luchadora y comprometida. Por supuesto que sí. Y para terminar con la programación, pues el 1 de abril, viernes, pues se va a representar una obra de teatro. Es una obra de teatro perteneciente a un grupo briqueño de teatro de personas de edad, se llama Paso a Paso. La obra de teatro se llama Cebuche. Es una obra de teatro que ellos habían representado anteriormente, pero que han incorporado diferentes personajes y diferentes modificaciones, ¿no? Ellos llevan una larga trayectoria de trabajo desde 2005 y han representado obras como donde usted quiera, pero a Villamartín no, o qué pena de llegar a vieja, ¿no? Le digo, en este caso la obra, pues el guión y dirección va a cargo de José Carrasco y tendrá lugar el 1 de abril a las 8:30 de la tarde en el IE Francisco Fatou, la Escuela Redonda, ¿no? Animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en estas actividades. Agradecer tanto a las dos asociaciones, Performación 94 como Mujeres Vecinales, NUSU y Cineando, y a Diputación de Cádiz, por supuesto, de la colaboración y participación en todas estas actividades. Y me alegro enormemente, ¿no?, de que el movimiento asociativo se esté trabajando también con estas actividades, ¿no?, porque recientemente, ayer precisamente, participé en una reunión de coordinación en Arco, a través organizada por Diputación de Cádiz y el Instituto de la Mujer. Y uno de los puntos que aparecieron sobre la mesa fue el movimiento asociativo, que se está revitalizando, que las mujeres están ahí, que tenemos que darle un flujo importante y un impulso para que se siga trabajando en esa línea, que por supuesto los problemas económicos están ahí y de recursos, pero que lo que es el impulso de las mujeres y hombres y el impulso humano es importante, y nosotros por supuesto con todas estas actividades y todas las que están programando a lo largo del año vamos a contribuir a que ese impulso, pues por nuestra parte, pues esté ahí muy presente, ¿no? Nada. Pues si os parece, ya enseguida nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, Isabel, Virginia, porque han ido acumulándose. Muy bien. Podemos hacer un flash, si te parece, Isabel, ¿vale?, tipo obras, sí. Aunque ya hay alguna pregunta, por ejemplo, veo por aquí del Caldereto, que es algo que ya tenías previsto informar al respecto, pero, por ejemplo, ordenación de la Avenida Juan de la Rosa, ¿no?, que se está realizando. Sí, bueno, aquí, básicamente el ayuntamiento tiene varias obras ahora mismo en marcha. Está la, como bien estaba diciendo tú, la adecuación de la Avenida Juan de la Rosa. Ahí empezamos a ejecutarla y los vecinos nos apuntaron que ya el concejal de urbanismo estaba dándole vuelta, pero nos remitieron un escrito para que valoráramos el poder adecuar una zona peatonal hasta el colegio, porque allí con los aparcamientos, la carretera nueva, para que todos nos entiendan, pues hacía que el tránsito de los niños y niñas que van al colegio público Benafeli pues tuviera muchas veces dificultades para ir por una zona segura. Entonces se estuvo viendo, yo estuve allí con el concejal de urbanismo, con los servicios técnicos, en este caso con la arquitecto técnica, y bueno, y se estuvo valorando pues el poder dejar el espacio suficiente de paso entre lo que es el muro y los aparcamientos de los coches, porque es verdad que allí no es uno de nuestros compromisos no renunciar a los aparcamientos o no quitar en demasía si no se hay una alternativa de los mismos, y estuvimos viendo qué tipo de también elemento urbano, mobiliario urbano podría contener que evitara lo que es meter el morro, ¿no?, pegado al muro, y al final pues se comería el espacio que se destinaba. Se valoró, se vio, creo que la decisión es la adecuada y la acertada, y se le va a dar respuesta a una necesidad. Hay una demanda compartida de muchos vecinos y vecinas que llevan a los niños a aquel colegio y que quieren ir, como es lógico, por una zona peatonal segura, ¿no? Caldereto, Pinitos, lo íbamos a abordar, pero hay preguntas al respecto, ahora si te parece vamos con ello. Por ejemplo, la barriada 18 de julio, sí, también las viviendas de la barriada 18 de julio, que son propiedad de la empresa municipal de la vivienda, de Provisa, y ahí, como he explicado varias veces, nosotros estamos intentando de optimizar al máximo los recursos públicos, los recursos extraordinarios que nos vienen también de otras administraciones y los propios municipales, y cuando la Diputación nos comunicó este plan de activación profesional que ha permitido la contratación de 49 personas a través de ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo, al SAE, pues y durante 2 meses de contratación dijimos, bueno, pues esto que lo podríamos haber destinado a lo que son las necesidades de muchos municipios, de arreglos de calles, de valles y demás, pero hemos querido dar una vuelta más. Las viviendas de esta empresa municipal no estaban en condiciones para poder habilitarlas y creemos que era una ocasión para arreglarlas, mejorarlas, y por tanto tener a disposición cuando terminen estas obras de un número de viviendas reducido, pero que se puedan ofrecer al registro de demandantes de vivienda pública, que aprovecho para explicar que la normativa, los avances en normativa de adjudicación pública, pues avanzan en todos los sentidos, y lo que es la vivienda pública también. todos los municipios están obligados a que la vivienda pública sea de promoción municipal, de promoción autonómica o de una o de un privado. Todas las viviendas tienen que someterse a lo que es el registro de demandante de vivienda pública, que se encuentra localizado, para aquellos que estuvieran interesados, en la empresa municipal de Provisa. Y decir también, informar a los ubriqueños y ubriqueñas, que el ayuntamiento no tiene conocimiento del día de mañana, cuando tengamos lista esta vivienda, quiénes van a ser los adjudicatarios, la familia adjudicataria. Es un programa que se implantó en todo el territorio de Andalucía, donde la Diputación también estuvo asesorando a todos los municipios con aquel plan provincial de vivienda. Y es un programa que, en el momento que tú tienes disposición de vivienda, se mete y entonces sale lo que es el listado de la familia adjudicataria. Lo digo para aquellas personas, que hay muchas que nos están preguntando, que nosotros no sabemos quiénes van a ser los afortunados ni las afortunadas hasta que llegue el momento de dicha adjudicación, y esperemos no tardar en tener a punto esta vivienda que nos permitan ayudar al menos un poco a determinadas familias, ¿no? Vamos a conectar, si te parece, con las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, íbamos a abordar, ¿no?, la actuación que se ha realizado de tala de pinos en la zona de Los Pinitos, y había un oyente que para el cafelito ya mandaba una información, una pregunta, y bueno, pues quería que se abordara, ¿no?, en ese sentido también, a través de este espacio, y habla de qué criterios se ha llevado a cabo cuando se han talado pinos que estaban en perfecto estado, sin ningún tipo de plaga, pinos que estaban lejos de las viviendas, muy rectos y no provocaban ningún tipo de peligro para la ciudadanía, señala. Mira, yo quisiera decirle a los oyentes de Radio Urique que las actuaciones de estas características no son fáciles para nadie, ¿eh? Es decir, esta que habla, no le es agradable cortar un árbol, aunque haya motivo para hacerlo. Y me refiero, el ayuntamiento, y antes que entráramos nosotros, tenía un plan de actuación en Los Pinos, de Los Pinitos, para cuestiones de seguridad. Se ha estado intentando de coordinar lo que es esta actuación en la masa arbórea de allí, para compaginarlo con la obra civil que tenía que acometer el ayuntamiento en la propia calle de mejora del saneamiento y compatibilizar los tiempos para evitar los máximos perjuicios en todo lo que es los aparcamientos, el acceso a esta calle. Bien, pues los criterios por los que me preguntaba esta persona, que agradezco la pregunta, han sido los marcados por los profesionales de Parque y Jardines, y en este caso de la empresa básica, que es la que prestamos el servicio, por la que prestamos el servicio del ayuntamiento. Estuvimos con los vecinos, convocamos a todos los vecinos y vecinas a una reunión previa hace un tiempo para explicarles tanto la actuación en Los Pinos como la obra civil que estaba explicando. Y sé el sentir de muchos de no gustarle esa necesidad que obliga por seguridad, con lo cual yo ahí no tengo más que decir que las actuaciones por seguridad, la gestión de eso es difícil, porque tú tienes que atender a lo que es la garantía de la integridad material y sobre todo física, y ahí hay poco que discutir en cuanto a gustos, ¿no?, o a impresiones. Es verdad que también lo pregunta este oyente, que ha habido la mala sorpresa o la mala suerte que ejemplares que parecían estar, bueno, que parecían y estaban sanos, en la parte alta de la parcela, de la zona, pues estaban apoyados en pinos que estaban enfermos y en condiciones de posible caída. Entonces, al quitar los apoyos, pues se ha visto un peligro de poder caer el pino sano. Y ante ese riesgo, pues ha tenido que cortar alguno más de lo previsto debido a ese riesgo inminente al haber quitado los apoyos. Porque la masa, y todos recordaremos esa foto, de muchos pinos que estaban apoyados unos en otros, y cuando tú has ido quitando el sostén de aquellos enfermos, resulta que había... Un efecto dominó, podemos decir. Exactamente, había algún pino sano que estaba apoyado en estos enfermos y que al quitarlo, pues, ha entrado, ¿no?, en peligro de caída. ya lo que es la corta, lo que es el saneamiento de los pinos ya se ha terminado, ya allí no se va a cortar ningún ejemplar más, aunque hay vecinos, porque esto es como todo, gente que lo ve bien, gente que lo ve mal, pero como decía, yo más allá de mi opinión personal y particular, hay que atender a esos elementos de seguridad que se nos trasladaba y ahí es indiscutible que se tenga que intervenir. Pero hay vecinos incluso que nos están demandando, más cerca a la zona rocosa, el seguir cortando los que están allí. Yo sí di instrucciones, y lo estuve hablando con el concejal de Medio Ambiente, para que con el servicio lo planificara, que solo se interviniera en lo que, por cuestiones de seguridad, fuera estrictamente necesario. Y me comentaba también el concejal la demanda de estos vecinos, que han presentado también instancia, que llevan solicitándolo hace tiempo. Pero yo me adelantaría casi con toda seguridad que si no hay un elemento de seguridad, que parece no haberlo, y además pudieran estar incluso conteniendo parte de la roca, pues no los vamos a tocar. Sé que, como digo, aquí hay discrepancia de unos y otros, pero el ayuntamiento ha intervenido bajo criterios de seguridad y para aquellos que tienen razón, que dicen se ha cortado alguno que estaba sano, ha sido porque al quitar ese apoyo se ha visto riesgo de caída y por tanto se ha tenido que eliminar también. Y terminada, ya está toda la actuación realizada y ahora lo que, porque esta mañana también sé que han estado llamando al ayuntamiento para comunicar que se seguía cortando, que estaban con las motosierras y lo que se ha estado haciendo es lo que ya se ha cortado adaptándolo para poder recogerlo y llevárnoslo de allí. Es decir, que lo que se estaban cortando son los troncos ya que estaban en el suelo, que estaban ya cortados, ¿no? Los pies que ya estaban. Y allí además anunciaba el delegado municipal de Medio Ambiente, Parque y Jardines, que va una resiembra seguramente de pinsapos. Mira, yo soy. Tuvimos ese encuentro entre los vecinos y vecinas. Y creo que, aunque al final los pinitos pertenecen a todos, ¿no? A todo nuestro, a todo el pueblo, todos nos identificamos, todos hemos crecido por allí y tiene ese, también esa identidad, ¿no? Hay que preguntarle y hay que verlo con los vecinos y vecinas. Lo dijimos en aquella reunión que he dicho que convocamos a todos los vecinos, ¿eh? Para que pudieran trasladarnos sus opiniones. Lo que no era opinable, como le decía, era si un pino está en riesgo de caída, sobre una vivienda especialmente, sobre una, no hay nada que discutir. Ahora, vamos a discutir sobre cómo lo vamos a sembrar. Es verdad que el concejal y el servicio tienen un planteamiento que yo creo que es interesante. Además, se han repuesto algunos pies, bueno, repuesto no, de los que se cortaron en otras ediciones con pinzapos que parece que están agarrando bien y que no generan problemas más característicos de los pinos, como pudiera ser la procesionaria y otras cuestiones, e incluso la altura y la inclinación de los años posteriores. Y el pinzapo evita estos problemas, cuando además es una especie autóctona de la sierra. Y es verdad que en eso se tiene una opinión, ¿no?, por parte de las personas responsables, que pudiera ser lo deseable junto con plantas de aquí, plantas autóctonas de la tierra, que también de identidades a esos valores naturales que tenemos en torno. No obstante, como digo, nosotros vamos a propiciar de nuevo una reunión con los vecinos y vecinas y vamos a someter esta opinión y esta consideración para escucharlos al menos y ver definitivamente cómo lo vamos a qué vamos a sembrar, qué vamos a poner y cerrar con ellos esta actuación definitiva. Otra pregunta que nos llegaba en estos días atrás se refería a la zona de Coto Mulera. A la parte superior de las pistas de atletismo, nos comentaba un vecino de un desprendimiento de tierras sobre el acerado, que por lo visto lleva muchos años en esa situación, que presentó una instancia hace más de un año y bueno, pues solicitaba una solución al respecto. Desprendimiento de tierras que afectaba a parte del acerado, de esa parte urbanizada por lo alto donde dice. Vamos a mirarlo, más que recuperar la instancia, no tengo conocimiento y no recuerdo haber visto ninguna instancia con ese asunto. Pero bueno, ya teniendo conocimiento en este programa, que para eso está, vamos a mirar y si está obstaculizando el paso y el acceso a una acera, pues vamos a tomar las medidas necesarias. Creí que iba a exponerme el tema de un badén que está allí también, un problema importante, que estamos viendo la solución y creí que iba a ir en ese sentido. Y es un tema que no tengo una información previa, pero nos vamos a interesar por ello. Muchas gracias. Por ejemplo, a través de LINE, nos dicen en la calle Rosario hay dos aparcamientos y lo han quitado, han puesto carga y descarga cuando a 3 metros de la calle San Sebastián, enfrente de la mercería de Beatriz, hay otro, y otro lado, bueno, esta pregunta va un poco también al hilo de, ya se manifestaba la pasada semana, pero bueno, en definitiva, la ubicación de cargas y descargas en la calle San Sebastián, y por qué decía este vecino, se ha puesto un nuevo carga y descarga en la calle Rosario, cuando entiende que hay suficiente en la calle San Sebastián. Yo no sé si este vecino, me extraña, oportunidad de haber tenido una reunión con nosotros casi con toda seguridad. En la calle San Sebastián hemos tenido múltiples reuniones con todos los vecinos. Empezamos una primera con los comercios afectados, luego ampliamos a todos los vecinos y vecinas y le hemos estado dando información puntual de todas las decisiones que el ayuntamiento tenía que adoptar para escuchar también la opinión sobre estos criterios y estas decisiones. Y recuerdo la última reunión en la que estuve y se estuvo ya explicando dónde iban los carga y descarga, dónde iba el aparcamiento para personas con discapacidad y cómo íbamos a articular los aparcamientos, el resto de aparcamientos, para facilitar lo que es también la utilización para el acceso a los comercios de la calle. Me imagino que no estaría presente, pero ahí explicamos la distribución de las cargas y descargas, los motivos, todos y cada uno de ellos, que de todas formas yo me ofrezco a que nos pida una reunión y si no con el concejal se le dará cuenta oportuna y vamos, va a tener todas las explicaciones, pero no las opiniones sobre que ya hay cargas y descargas es como lo de los aparcamientos, y lo tengo que decir, de discapacidad, con personas con discapacidad, ya hay muchos, ya resuelve, bueno, y usted que sabe realmente los comercios que hacen uso de los horarios, eso hay informes de la policía que determinan toda esa actividad, todo ese movimiento, las necesidades de los comercios, en fin, que esto no es por opinión, sino por datos, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema en facilitarlo de una manera más concreta. Una pregunta sobre el pasado carnaval. Dice este oyente que es un componente de un grupo ganador del pasacalle del carnaval. Quería preguntar por qué anuncian que el premio es de 150 euros y resulta que cuando vamos a recogerlo te desquitan un 19% del premio, desconociendo el por qué incluso en el vale del premio pone que la cantidad es de 150 euros. Y si no, pues que en vez de decir que el premio es de 150, ponga la cantidad verdadera, dice. Vale. Yo, esto como todo, de todo se aprende, ¿vale? Y quizás en este caso pudiera asumir una responsabilidad en cuanto a la comunicación, por decirlo de cierta manera. Yo, en primer lugar, felicitarlo por haber ganado el concurso y además agradecer que haya participado con su disfraz, él y el de todos sus amigos y amigas y que hayan ganado. Es verdad que las leyes están para todos y hay una cuestión económica y legal que nos obliga a todos los que reciben premio de cualquier índole en metálico, el 19% tiene que ser retenido. Todos los trabajadores estamos obligados en nuestras nóminas, todos los que reciben premio están obligados a esa retención. Cuando ellos van a recibir el dinero no puede poner 150, pondrá 150 y entre paréntesis, es decir, el recibo que él firma tiene que venir descontado el 19%. Y pondrá entre paréntesis que el descuento es con el 19% quitado por las retenciones obligadas. Es decir, que conocimiento tenía cuando lo firma. Pero es verdad que con el concejal de festejo hemos estado viendo que, para que no haya duda, porque eso es una cuestión legal, que no tiene nada que decir, no puede decir no le podemos retener porque estamos obligados y se acabó, lo que sí vamos a hacer es que aparezca claramente cuando se pone o se publicita un concurso con un premio del ayuntamiento, entre paréntesis, incluido las obligaciones tributarias que correspondan, o al menos incluido el 19% de retención, para que todo el mundo sepa calcular qué es lo que se quedaría líquido y ya valore si le interesa o no participar. Yo quisiera decirle que esto, en el carnaval, que es lo que ha salido a la luz pública, es económicamente es algo ridículo, ¿no? Habla de 150, hemos visto lo de los 50 euros, pero tengo que decir que el Ayuntamiento de Ubrique organiza a lo largo del año, en torno a distintos premios de distintas categorías, de distinta índole de naturaleza, en torno a los 12.000 y pico euros o algo más, y que si nosotros, el Ayuntamiento, tiene que aportar el 19% de todos y cada uno de esos premios, tenemos que incrementar en una cuantía considerable lo que son los recursos dirigidos a los premios. y no estamos ahora mismo para ampliar esas cuantías, porque sería el 19%, ¿no? Lo ver sobre la parte que le toca, pero el ayuntamiento somos todos los concursos anuales que se organizan. Entonces, nosotros entendemos que es verdad que lo que sí tiene que existir una claridad, que el que se presenta sepa en qué consiste el premio. Y el premio es de tanto y a usted se le quedaría en líquido después de descontarle sus obligaciones tributarias en tanto, ya que la gente valore si le interesa o no presentarse a estos concursos. Pero es lo único que puedo decir, y como decía, todo se aprende. Desde luego vamos a tener claro que hay que ponerlo específicamente para que no quepa ninguna confusión, y si ha sido así, yo también tengo que pedir esas disculpas si cuando participaron entendieron que eran 150 líquidos y no ha sido la realidad. Pero claro, una cosa muchas veces es saber lo que nos corresponde internamente y no haberlo reflejado públicamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a corregir para que nadie tenga ninguna confusión. Gracias. Bueno, en el ámbito laboral y en torno a básica, dice un oyente, quiere saber si los puestos de trabajo que quedaron vacantes a la hora de entrar básica se van a implantar de nuevo. Dice que él es un operario que llevaba la zona de carril y caldereto a diario y ahora se cubre el servicio cada 2 o 3 días, según comenta el oyente. No ha habido ningún cambio en la plantilla de básica. No sé exactamente a qué se refiere. Me extraña además que no haya tenido una... O se refiere este oyente a un operario que llevaba la zona de carril y caldereto a diario y ahora, bueno, me imagino que no sé si supone una contratación o no, o que se ha redistribuido. No, yo quiero aclarar que la plantilla de básica es la misma que venía de biorreciclaje y es la misma que tenía ayuntamiento. La subrogación es sobre el número de trabajadores y ese número de trabajadores es el mismo... El mismo, y cuando digo número de trabajadores, porque no sé, vaya a ser que haya habido algún cambio en la persona, pero el número de trabajadores es el mismo que había anteriormente. A lo mejor la organización del servicio ha hecho algún cambio de hora de distribución de ese personal, pero la plantilla es la que era y es la que sigue siendo. Entonces no hay puestos vacantes ni hay nada parecido. Por desgracia tampoco hay previsiones de ampliación de la plantilla, porque supondría incremento también en las tasas que abordamos todos los usuarios del servicio. Decíamos que, por ejemplo, en torno a las obras de las que íbamos a informar, Caldereto, pues precisamente un vecino del Caldereto pregunta por las obras del Caldereto y roba que ella misma se persone, o sea, en tu caso, la alcaldesa se persone para ver el estado de las mismas. Según el oyente, no se ha realizado ni el 10% del proyecto. Yo he estado allí, ¿eh? He estado, además, no hace mucho, y estuve, vamos, de hecho fue en horario de tarde, no en horario, igual que los Pinitos también, no con los vecinos, he ido personalmente a verlo. Y es verdad que fue en horario de tarde, que nos acompañó, bueno, mira, ya lo recuerdo por desgracia, fue el día del accidente del coche de básica, uh-huh, allí en el Caldereto, que como saben tuvimos allí un percance con el vehículo y aprovechamos para ir a ver la obra. Eso era de tarde y un componente de la directiva de la asociación nos abrió la puerta y pudimos ver la obra. Me transmitieron que estaban satisfechos, contentos, que faltaba una parte de la obra, y yo no sé exactamente a qué asunto el 10% del proyecto ni nada similar. La obra se está ejecutando, de todas maneras, terminada no está, es decir, que no puede estar terminada al 100%, porque se está ejecutando. Yo le pediría que sin ningún problema se ponga en contacto con el ayuntamiento, que llame allí a preguntar por mi secretaria, que me transmita la inquietud, y desde luego, ya que me ha invitado, volveré a ir a la obra con los vecinos y vecinas. Nos vamos hasta la barriada 18 de julio. Un oyente comenta que cuando pongan en marcha la campaña de recogida de gatos callejeros tengan en cuenta la barriada 18 de julio. Nosotros, bueno, lo de los animales en Ubrique, en fin, nosotros no ponemos campaña de recogida de gatos. Lo he leído tal cual llegaba la pregunta, porque no tenía conocimiento tampoco de ninguna campaña. No lo hay, por eso digo que lo que sí está prohibido es alimentarlos y todo eso, pero no hay ninguna campaña de recogida de gatos, y me imagino que es que ahí es que están proliferando los mismos. No sé a qué punto o qué tipo de molestias habrá, lo que sí le rogaría que presente una instancia al Ayuntamiento de Ubrique y nos diga exactamente cuál es el problema que se tiene allí, para ver si hay alguna posibilidad de actuación. No sé si cada cierto tiempo vienen operarios de Mancomunidad o de otra administración o no? O básicamente digo... el perro vagabundo. El servicio que tiene Mancomunidad es de recogida de perros vagabundos, que son además cuidados y tratados en centros especiales, que no es, los gatos no tienen un servicio como tal. Pero digo, si hay un problema, pues que se nos ponga en conocimiento y nosotros valorar qué opciones tenemos para paliarlo, ¿vale? Muchas gracias. Y vamos a hablar además de mejora en parques infantiles, dentro de lo que es además la aprobación definitiva ya de los presupuestos de 2016, una vez que ya se resolvió lo que fue la alegación que se había presentado. Digo esto porque hay una pregunta, me gustaría saber si tienen en proyecto poner un parque infantil en la barriada de Andalucía. Creo que es la única barriada que no lo tiene. Bueno, pues hacía esa petición. Bueno, pues gracias por la sugerencia. Nosotros, es verdad que, y voy a ser franca en esto, para nosotros era fundamental la aprobación de los presupuestos generales para poder afrontar muchos desperfectos y mejoras que existen en Ubrique. Yo tengo que compartir mi impresión, que no tiene más valor que ese, pero que tengo que también decir que ya no es una impresión, sino que está constatado que las calles de Ubrique, los parques, todo en general está en un estado de falta de mantenimiento increíble. Que nos llegan instancias al ayuntamiento diaria de multitud de problemas, de desperfectos, que nos tienen en ese sentido desbordados. Entonces, es verdad que los presupuestos para nosotros eran una oportunidad de poder afrontar estos arreglos, que está muy supeditado a lo que es la presupuestación definitiva de y la obra que se tiene que hacer en la calle practicante Antonio Río, que está muy sujeto también a lo que es la sentencia judicial que obliga al ayuntamiento a reponer los daños de desperfecto de una familia colindante con el Antonio Barbadillo. Y cuando tengamos valoradas esas actuaciones podremos saber de lo que disponemos para el resto de calles de Ubrique. Y ahora pasamos a los parques infantiles. Entonces, yo sí que es verdad que tengo esa impresión de que antes me fijaba y lo veía, muchas veces me preguntaba, y de verdad que no es en plan broma ni jocoso, pero decía, joder, como estoy en la oposición, todo lo veo mal, todo me da la impresión de que hay un desperfecto, que hay, pues no, pues ahora que estoy en la alcaldía, tengo que decir que todavía más, es decir, antes se me escapaban ese compendio del estado en el que están muchas calles acerados y parques en Ubrique. Entonces, nosotros abordar nuevas actuaciones, como es la propuesta de este parque infantil, que me parece muy interesante y que desde luego se va a tener en consideración de cara al futuro, pero este año con estos presupuestos nosotros vamos a intentar de mejorar los parques infantiles existentes. Estamos actuando en el Parque Rafael Alberti. Estamos poniendo de nuevo esa pista deportiva que se llevaron, la portería, en el parque estamos detectando todos los problemas o desperfectos que hay para poder hacer una actuación concreta. Vamos a intervenir en el parque infantil de Blas Infanta, al menos del paseo Blas Infanta, al menos en el suelo, que necesita un arreglo prioritario. Vamos a, no tanto el parque infantil, sino la pista deportiva, que se encuentra también allí en el PP1, en la zona del paseo Blas Infanta, de la pista deportiva, que está en unas condiciones deplorables, pero que necesitábamos los presupuestos para poder actuar. Y también vamos a poner en el parque infantil de la barriada del Sol, una cosa que nos parecía de una seguridad importantísima, una valla que asegure el uso de los niños con sin peligro, ¿no?, de acceso a la carretera, a la calle que está justamente al lado con el tráfico de vehículos. Eso es lo que vamos a intentar abordar en este año, en esta anualidad, en torno a los parques infantiles, y si somos capaces de poner estos parques en condiciones, que también estábamos valorando, incluso Antonio Vega, que también se necesitaba alguna actuación, pues a partir de ahí vamos a ver si para los presupuestos de 2017 somos capaces de crear nuevos parques infantiles, que sabemos que hacen falta, que es una zona muy valorada por niños y padres, y nosotros, el ayuntamiento, es la primera vez que en los presupuestos municipales va una partida específica de parques infantiles, y es la primera vez que este ayuntamiento tiene una delegación de la infancia. Es decir, que eso manifiesta el compromiso, al menos inicial, que este equipo de gobierno tiene en torno a estos asuntos, y que desde luego vamos a intentar, a lo largo de la legislatura, ir haciendo actuaciones concretas, pero me temo muy mucho que en este 2016 va a ser prácticamente imposible lo que es albergar una actuación de un nuevo parque infantil. Estoy escuchando nuevas llamadas que se están produciendo, pero es imposible ya dar cabida a esas preguntas. Vamos muy rápidamente para dar cabida a todas. Ángel, a través del correo electrónico, Quiero preguntar a la alcaldesa por la cobertura de internet en el plan parcial 1, a quien corresponda la responsabilidad de que haya más compañías que ofrezcan internet por esa zona. Ahí el ayuntamiento no tenemos mucho que decir. Hay una ley estatal de telecomunicaciones que es la que determina cómo tienen que operar estas empresas. Y bueno, interesarnos sí en el momento que podamos, porque además estamos hablando con las empresas de telecomunicaciones por otros asuntos y aprovecharemos pues para interesarnos a ver la calidad de esta red, porque si se puede mejorar y qué lo que necesitarían para poder dar un mejor servicio al ciudadano. Un oyente se refiere a que hay garajes, sobre todo comunitarios, que no tienen placa de vado ni pagan impuestos. Comenta que es un acto desleal. Bueno, pregunta si ese hecho es lícito. Pues nosotros, cuando entramos, que no he hablado yo con la concejala de policía y de tráfico, queríamos hacer un inventario de vado en el municipio, una revisión del estado en el que se encuentra cada uno de ellos, para ver si están, en el fin último, se están utilizando como deben, y me extraña, yo le pediría a este ciudadano que si no públicamente nos llame o vaya a ver a la concejala y nos dé el dato de qué vado, de qué aparcamiento nos está hablando exactamente para poder actualizar si es algo que se nos ha escapado, ¿no? Hablabas de la zona del Lidl, pero de hecho un garaje, un aparcamiento sin vado, si te aparcan en la puerta ahí no puedes decir no puede nada. Ahí puede aparcar cualquiera. Claro. Un vecino pide que se termine el acerado desde el hotel hasta la rotonda de la Patacabra. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además cuando se hizo aquella actuación por parte del ayuntamiento es que empezaron al revés. Yo, de verdad, esto no es, yo soy persona y mi equipo de gobierno, los concejales y concejales, intentamos de mira, presenta futuro, pero hay cosas que hay que recordar y hay que también muchas veces nos obligan incluso los propios implicados, ¿no?, a hacer este tipo de recuerdos. Pero es que existía un paseo mejor o peor, peatonal, entre lo que es la rotonda de allí del hotel, de los 20 pilares, y claro, hasta cuando aprobó el ayuntamiento la actuación de mejorar el margen de la carretera, es que tenían que haber empezado donde, es decir, haber hecho lo que no estaba hecho, y luego mejorar lo existente, es algo que parece de sentido común, pues se hizo al revés, empezaron a cambiar aquella actuación al gusto de algunos, para otros tenemos una opinión que ha sido desaprovechada, un espacio fantástico, que por cierto aprovecho para recriminar varias cosas, y es que no quiero que se me vaya. Se han plantado 9 limoneros y es muy triste que recién plantado haya gente indecente que se los lleve. De verdad, es muy triste que se planten un día y al día siguiente estén solo los boquetes de esto. Yo sé que son solo unos cuantos, estoy convencida, porque la mayoría de los briqueños y briqueñas somos respetuosos y además muchas veces cuidamos más allá de nuestras obligaciones, pero tenía que denunciarlo públicamente porque me parece de una falta de respeto al resto de vecinos y vecinas que no merecen. Y entonces se comenzó por aquella parte, pero es verdad, ya comparto con él que se tiene que terminar y lo tenemos en mente y previsto de a ver si ya concretaremos, ¿no?, cuando vamos definitivamente a terminarlo. Y la última cuestión que nos lleva a través de Facebook, en el paseo de la calle Sol hay poca vigilancia, la parte de detrás del polideportivo es fácil acceder por la fuente y está lleno de litronas. Preguntar si puede haber alguna solución en cuanto a mayor vigilancia. Pero vigilancia porque hay, esto tendría, vigilancia porque hay... No sé si detecta algún tipo de... Bueno, yo mira, la botellona, yo también, es decir, los vecinos tienen que saber cuáles son también sus derechos. La botellona en Ubrique, el botellódromo, está en una zona concreta que es la zona del Hipersol. Todo lo que no sea beber allí, alcohol, está prohibido en la vía pública. Yo a los vecinos que se agolpen personas bebiendo en su zona, que llamen a la policía tiene que actuar porque es que está prohibido, es así de sencillo. Entonces, de todas formas, lo transmitiremos a la concejala de policía para ver que dentro de esa prevención, esa vigilancia que se hace, pues que también se apunte la calle Zoo, ¿no? Pues era la última de las cuestiones y la verdad es que estamos ya en el límite absoluto del tiempo de la mañana, pero al menos hemos dado cabida, ya decimos, a todas esas preguntas que se iban acumulando. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo tanto a Isabel Gómez, alcaldesa de nuestra localidad, como a Virginia Bazán, delegada municipal, de entre otras áreas, por ejemplo, salud y consumo, mayor y seguridad ciudadana, y que además hoy, con la responsabilidad durante este tiempo también del área de la mujer, pues también ha informado al respecto. No sé si algún apunte más que realizar, simplemente. Bueno, es que me queda con tantas cosas. Habría muchas más. Exactamente, tendré que esperar el próximo programa. Pues lo he dicho, muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a los oyentes por toda esa participación. Muchas gracias, a los oyentes por sus preguntas y que sigan participando con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.